Y aunque deba acabar en la tierra, la tumba que sé que me espera, jamás me vio nadie llorar así. Que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará dentro y no poder salir. En la prisión del deseo. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior y nada armará adentro y no querer salir. El silencio. Bueno, les cuento algo así, no muy rápido o rápido, no sé. Tenemos la costumbre, los que hacemos esta emisión de radio para ustedes, de grabar o de hacer la grabación para posteriormente subir los programas a Google Drive para que estén disponibles para todos ustedes. No sé si quieren recordar alguna canción de alguna transmisión, algún día en específico donde hayamos echado desmadre, pues las transmisiones están disponibles para ustedes en Google Drive. ¿Qué voy con todo esto? Que, como les decía, hay una opción en nuestro reproductor de música y el cual nos permite hacer un archivo en MP3 para después colgarlo a internet para que esté disponible. ¿Cuál fue el detalle? Que mi bonita presentación y todos los saludos que enviamos para todos ustedes no van a salir en la grabación porque no puse en la opción, déjenme ver cómo dice, grabar mezcla. Bueno, pues estaba un poquito nervioso y toda la introducción no va a salir, así es que hacemos el resumen de los saludos. Saludos al floor manager, el ingeniero Mendoza, que nos está escuchando. La primera canción fue para usted. Saludos a mi primo Iván. Saludos a Carolina González, me parece que es su apellido. Nos escucha desde Guadalajara. Saraí Aguilar. Ella nos escucha desde Tecamac. Juan Carlos Mendoza. No es cierto, él no es Mendoza, es Juan Carlos Landero. Disculpen ustedes. A Juan Carlos Landero, Charlie, nuestro director creativo de varias cosas de Radio Presto. Pero bueno, ese fue el detalle. Ahora, pues estamos de regreso aquí con ustedes. Háganos saber sus inquietudes. No sé, lo que quieren escuchar, lo que no quieren escuchar, lo que les gusta, lo que no les gusta. No sé, esta estación de radio es para ustedes. Y como les había dicho, pues yo les estaré presentando una hora de metal, al menos cada semana. Y esta no es esa hora de metal. Esta es una sección de música variada, pero pues entre todas las canciones que ponga, pondré algo de metal. Entonces, pues así estamos esta noche. Y por cierto, un dato social, no sé si les interese, esta tarde hubo manifestaciones en la Ciudad de México. Quiero imaginar que fue por lo de los estudiantes de Ayotzinapa. Realmente yo apoyo ese movimiento social, ya que se trata de una situación un tanto delicada. No puede ser posible que a estas alturas de de la historia de México, o a estas alturas de a nivel mundial, vamos, que todavía exista ese grado de represión, de violencia hacia personas inocentes, estudiantes, llámese, que exijan derechos, que exijan sus, mejores condiciones para la escuela, para estudio, y que pues haya ese grado de represión, de violencia hacia nuestros hermanos estudiantes. Vamos, todos hemos sido estudiantes, hemos sido preparatorianos, universitarios, y pues nos hemos dado cuenta del nivel de estudio que hay. Realmente no es un gran nivel de estudios el que se imparte en nuestras universidades, escuelas primarias, preparatorias, lo que sea. Entonces, pues personas que exigen un mejor nivel de estudio, pues no pueden ser, no deberían de ser tratadas así, de esa forma. Entonces, vamos, me siento en total apoyo con esas personas. Digo, la contraparte, ¿no? Muchos sufrimos por el tráfico, los paros o las tardanzas en el metro. Y es lo único que quizás a muchas personas les disgusta, ¿no? Pero todo sea por una buena causa social, pues es arriba y adelante, ¿no? No hay que dejar que pues el gobierno nos siga poniendo la mano encima. Se supone que el gobierno está para proteger al pueblo o para servir al pueblo, y pues no, nunca ha sucedido eso. Entonces, pues solamente era un dato curioso que quería comentar. Y pues, así como lo hemos venido haciendo siempre, esta estación de radio es para ustedes. Y háganos saber si ustedes están conformes, están inconformes, qué piensan acerca de lo que pasó quizás en Ayotzinapa o en algún otro momento de la historia de esta roja historia de México, que está pues realmente manchada por muchos genocidios, si así se le puede llamar, muertes de indígenas, estudiantes, de personas trabajadoras y humildes. Háganos saber por redes sociales qué les parece, qué piensan de esto. Estamos en Facebook, con facebook.com/radio, por estas, ahí para los que quieran saber cómo encontrarnos en Facebook. Estamos también en Twitter, @radioprestas, y pues obviamente en el blogspot, radioprestas.blogspot.mx.com. Al final se redirecciona, por ahí chiste local, pero bueno, esta estación es para ustedes, y háganos saber su sentir, su pesar, o qué les ha parecido esta nuevo caso de represión estudiantil del gobierno. Me parece que por ahí de Guerrero, no estoy bien informado la verdad, pero fue por ahí, por esos lares, Acapulco, Guerrero, Chilpancingo, Ayotzinapa, para ser más certeros. Y pues, ¿qué les parece si vamos con una canción? Y por cierto, por ahí un saludo otra vez a mi primo Iván, para que vea que el PRI no es el partido de dulces angelitos que él cree que es. Bueno, entonces vamos a otra canción. Me parece que ahorita está de fondo de musical Metallica. Pues vamos con qué les pondré. ¿Qué les pondré? ¿Qué les pongo? La verdad no sé qué ponerles. Tengo mucha música pesada. Pero intentaremos hacer una buena selección musical para ustedes ahora. He de decirles que les voy a poner algo de metal, les voy a poner algo de Megadeth, Tornado Souls. Espero que les guste a los que nos están escuchando. Por ahí, después de esta cancioncita, pondré algo de... creo que es electro, la verdad no sé qué clase de género toque ese sujeto. Se llama Jamiroquai, pero en lo personal tenía buenas canciones, me gustaba cuando hacía música. Hace mucho que no sabemos nada de él, no sabemos si murió, si sigue vivo, si se lo trago a la tierra o no, la verdad no nos interesa mucho. Pero vamos a poner algo de Jamiroquai. ¿Qué más? Bueno, pues vamos con la música, ¿no? Que okay, subimos esta noche, y vamos a dejarles esto entonces de Megadeth, que es Tornado Soul. Espero que la disfruten. Están en Radio Prestas. Bueno, estamos de regreso. Eso fue Tornado Souls de Megadeth. Una disculpa si me tardé un poquito. Si por ahí se quedaron sin locutor algunos segundos. Pero estoy bajando las canciones, las complacencias de nuestros radioescuchas. Entonces, por ahí, por eso me tardé un poquito. Digo, no están para saberlo, ni yo para contarlo. Y no, no creo que les interese mucho mis o nuestras explicaciones que en los programas les podamos ofrecer. Pero bueno, pues intentamos darles producto de calidad, mucha música, mucha diversión, entretenimiento. Y pues estamos de vuelta. Y sí, como les comentaba, la verdad es deprimente. Bueno, al menos a mí me parece deprimente lo que sucede en este país con las personas, inocentes. El gobierno cree que puede pisotear o que puede humillar al pueblo, cuando es gracias al pueblo que por ellos están en donde están. Bueno, en el caso de Enrique Peña Nieto, no creo que todo el pueblo haya votado por él, pero bueno, en fin, ahí está el inepto este intentando gobernar el país con una serie de cosas turbias a su alrededor y en su círculo social, con su esposa, su hija, llamándole prole al pueblo, cuando pues no debe de haber dicho eso, la verdad. Pero bueno, me imagino que una niña estúpida y una niña mimada se siente con el valor de decir eso. No debe tener mucha autoestima, o quizás se le olvidó de dónde viene su papá, no sé. Pero sí, esto está muy mal. Este país siempre ha estado mal, siempre va a estar mal. Y hay veces que la verdad yo no me siento tan orgulloso de ser mexicano. Por eso, no por otras cosas. Pues sí, disfruto mucho de ser mexicano. Me gusta mi país. Hay cosas bellas en este país, cosas que se pueden aprovechar. Mucha gente trabajadora, mucha gente humilde, mucha gente sencilla, la cual le gusta salir adelante con su esfuerzo, con el sudor de su frente, no con el sudor de sus nalgas como la primera dama de nuestro país. Pero bueno, esa también es otra historia. Con relación a esto, una persona de la cual yo me considero fan, que es Olayo Rubio, me parece que por ahí sacó un nuevo podcast con relación a este asunto de los estudiantes de Ayotzinapa, perdón. Entonces, si pueden, por ahí los que son fans de Olayo Rubio, de los podcasts que hace, de repente sí son medio pachecos, medio fumados, pero cuando hace podcast buenos, podcast informativos, los hace demasiado buenos. Se da la tarea de investigar la situación, el medio del asunto y cómo está la situación en torno a ese asunto o a ese detalle que está investigando. Entonces quiero pensar que Olayo habrá hecho algún buen podcast acerca de esto. En sus podcasts también ha hablado de una violación de mujeres, no recuerdo dónde fue, es en el Estado de México. También fue cuando precisamente Enrique Peña Nieto era presidente del Estado de México. Entonces es bastante interesante escuchar cómo Olayo se adentra mucho con estos casos. Y pues ojalá y pues esto ya no podemos decir que pueda terminar bien. Todos sabemos que estos estudiantes están muertos, pero pues por lo menos deberían ya de hacer lo posible nuestras autoridades por entregar los cuerpos a sus padres, que debe ser una incertidumbre pues bastante culera, me imagino, la que están pasando y por no saber pues ya cómo murieron sus hijos, ¿no? Ya no si están bien, si les falta una pierna o un dedo, o si están balaceados. Digo, ya por lo menos saber cómo murieron y si murieron rápido, sin sufrir. Digo, esto en el mejor de los casos. Pues mi sentido pésame para todas las familias. La verdad, no creo que algún día nos lleguen a escuchar. Ojalá y sí nos escucharan. Y al menos que sepan que hay personas como ellos que están de su lado, que están con ellos. Y pues que en alguna estación de radio pirata, clandestina, grabada desde la comodidad de los hogares de muchos de nosotros, pues recibieron o fueron alentados, fueron apoyados. Pues así es esto, ¿no? Tenemos que seguir adelante y pues ojalá y pronto se esclarezca este caso turbio. Y pues bueno, como ya es costumbre, les recuerdo nuevamente que estamos en redes sociales. No es que nos estemos jodiendo a cada rato para que entren a las redes sociales a ver qué posteamos, qué ponemos, quién está a cargo de esta estación, pero queremos que nos escuchen, queremos que estén al pendiente de lo que estamos haciendo, de lo que estamos grabando, de los programas que próximamente van a estar disponibles para ustedes. Y pues vamos entonces a recordarles nuestras redes sociales. Estamos en facebook.com/radioprestas. Estamos también en Twitter con @radioprestas y en el blogspot, que siempre se me olvida, es radioprestas.blogspot.bmx. Ahí en el blogspot hay un boletín, me parece que no es muy difícil hacer la, no es suscripción. Nos pueden hablar, nos pueden enviar un correo y decirnos de qué quieren hablar, qué les interesa. En este caso, pues estoy hablando de esta matanza estudiantil que sucedió en Ayotzinapan, pero pues ustedes nos pueden hacer saber o hacer llegar algún tema en específico. Si quieren hablar de sexo, de no sé, masturbación, penes, vaginas, anos. Un saludo para Roger, que siempre quiere hablar de eso. No, no es cierto. Bueno, sí es cierto, ¿no? Nos pueden hablar, nos pueden mandar un correo y decirnos de qué quieren hablar. Si quieren hablar de, en este caso, que ya se acerca la Navidad. Yo personalmente odio la Navidad. No me gusta la Navidad. La festejo porque en mi casa la festejan, pero pues no soy muy dado a festejar la Navidad. Me gusta porque paso tiempo con mi familia, pero de ahí en fuera, eso de estar regalando cosas y no sé, se me hace un poco parte de consumista, se me hace un poco hipócrita estas fechas. Entonces, pues igualmente, ¿no? Si nos quieren hablar de la Navidad, con quién la pasan, en dónde la pasan, si salen de viaje, no sé, háblenos de lo que quieran. Estamos ahí en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en el blogspot. Y pues vamos con esta canción que se la prometí a mi primo Iván. No sé qué clase de género toque este sujeto o qué clase de música haga este sujeto. Se llama Jamiroquai. En lo personal tenía, como les comentaba, tenía buenas canciones. A mi forma a mi perspectiva musical, a mi gusto, tenía buenas canciones. Entonces, pues vamos a dejarle esta canción a Iván, a mi primo Iván, que nos está escuchando, de Jamiroquai, que se llama Just Dance, del álbum Napoleon Dynamite de 1999. Les comparto toda la información porque así viene en la biblioteca. Desafortunadamente no todas nuestras canciones vienen con ese tipo de información, pero hacemos lo posible por llevarles el mejor producto. Y pues, sin más preámbulos, vamos con la canción de Jamiroquai, de Just Dance, del álbum Napoleon Dynamite de 1999. Y pues ya saben, están en Radio Prestas, están escuchando Miscelánea Auditiva. No sé, se me acaba de ocurrir. Bueno, les dejo esta canción, sigan con nosotros y pues a darle, vamos con la morra. Los dejo con Jamiroquai, Just Dance. Están en Radio Prestas. Just dance, hey, God can't eat it. Bueno, amigos y amigas, no son amiguitos ni amiguitas, son radioescuchas. Pues esto fue Just Dance de Jamiroquai, del disco Napoleon Dynamite del año 1999. Y bueno, esa canción a mí me gustaba, o me gusta mucho, la verdad. Pero, pues bueno, ahora ya no sabemos nada de Jamiroquai. No sabemos qué ha hecho, qué se hizo, a dónde se fue, qué fue de él, qué pasó con él, en dónde está. La verdad, como les comento, no nos interesa mucho, pero bueno, eso fue de Jamiroquai. Y pues bueno, damas y caballeros, peticiones, así es. Nos han hecho varias peticiones esta noche y pues esperemos darles gusto con estas canciones. De hecho, las estoy poniendo ahorita porque me tardé un poquito en bajarlas. Obviamente todo legal, como saben, siempre compramos las canciones para que lleguen a sus oídos sin ningún detalle de piratería o chueco por ahí. Siempre todas nuestras canciones son legales. Ok, entonces sí, por ahí les decía, ya nos hicieron varias peticiones nuestros queridos radioescuchas. Entonces seguramente las dos próximas canciones van a ser peticiones para ustedes que las han pedido. Una de ellas es de un grupo que la verdad no me gusta, no es de mi agrado, nunca lo ha sido. Desde la primera vez que lo escuché dije, no me gusta. Pero bueno, esto es para ustedes y solo para ustedes. Así que como les he dicho a lo largo de estas dos transmisiones, el día de ayer o el día de hoy en la madrugada y esta misma noche, esta estación es para ustedes. Vamos a complacerlos hasta donde podamos, poniendo mucha música. Diversión, no sé, creo que hasta el momento no he dicho nada divertido, pero al menos eso se lo dejamos a los viernes de Gangbang Auditivo, Horchata para Caballeros. Ahí sí es cuando echamos mucho desmadre, mucho cotorreo. Somos varios por ahí haciendo el Gangbang para ustedes, para que si no se divierten, por lo menos se rían de las pendejadas que decimos o que se nos ocurren. Que son muchas. Intentamos decir muchas pendejadas en una hora, pero bueno, a veces que el tiempo no nos alcanza. Entonces recuerden mañana sintonizar el Gangbang Auditivo, Horchata para Caballeros, más o menos por ahí de las 8:30, dependiendo de a dónde nos lleven a grabar nuestro staff, porque les habíamos comentado, no siempre grabamos en el mismo lugar, vamos atados de manos en diferentes automóviles, vendados a nuestro centro de operaciones. Entonces no siempre es el mismo centro de operaciones, pero bueno, les parece si vamos con las complacencias. Me imagino que el público ya debe querer escucharlas. Seguramente ya se hartaron de escucharme algunos, otros quizás no, pero pues vamos primero con esta canción. Híjole, me parece que este My Chemical Romance, Welcome to Black Parade. Sí, no me gusta My Chemical Romance, nunca me ha gustado, se me hace demasiado emo, demasiado fresa. Entonces pues no, fuchi My Chemical Romance, al menos a mí no me gusta. Pero bueno, vamos con sus complacencias. My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, algo así. Espero que esta sea la que nos haya pedido nuestro amigo Juan Carlos Landero. Charlie, espero que me estés escuchando y pues a ver qué tal están mis primeros días de locución. y de grabación. Espero que te gusten. Saludos, amigo. Nos vemos mañana en el Gang Bang Auditivo por Chatabar Caballeros. Y pues me llevo el micrófono. El micrófono que hicieron favor de comprarlo nuestros patrocinadores. Que son muchos, por cierto. Bueno, basta de tanta charada. Vamos con la música. My Chemical Romance. Welcome to the Black. Pare. Están en Body Presto. Miscelánea Auditiva. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that join the Black Parade. We'll be right back. Bueno, eso fue de My Chemical Romance. Welcome to the Black Parade. Bueno, espero que les haya gustado. Seguimos con más peticiones. Estaremos intentando complacer a todos nuestros radioescuchas. Nos están comentando por aquí que están teniendo problemas con la transmisión. Obviamente queremos pensar que no es culpa de nosotros, que no es culpa de nuestro servidor streaming, o probablemente sí, o como estamos nosotros dedicados a esto de los servicios de telecomunicaciones, podría ser que se deba a la cobertura de la persona que nos está escuchando. Entonces, déjenme contestarle. Pero sí, quiero pensar que es debido a la zona donde se encuentra nuestro querido radioescucha. Entonces, pues le recomendaremos que encuentre la forma de escucharnos por PC. Ya que creo que ahí está más estable el servidor. Entonces sí, me acaban de hacer una nueva petición, pero bueno, creo que la dejaremos casi para el final. Ahorita pues aproximadamente llevo casi 40 minutos transmitiendo, si no es que un poco más, casi una hora. Entonces les comentaba yo que se me fue el tren de pensamiento. Permítanme un segundito. Otra vez estoy con esta radioescucha comentándole qué problemas puede tener. ¿Por qué no se escucha bien? ¿Qué es lo que pasa? Disculpen si me quedo ciego, no sé, pero no puedo atender dos cosas a la vez. Entonces, me estoy comentando que sí le voy a poner su rola. Nos pide algo de metal. Obviamente, le vamos a hacer su petición. Y ya está. Pues sí. Entonces, bueno, este radio escucha, nos escucha desde Guadalajara, valga la redundancia, y pues me comenta que está teniendo problemas al escucharnos, que, perdonen ustedes, que la aplicación por Android, ya varios nos tienen en Android, comenta que se le está cortando, que le aparece que el servidor streaming no está, el servidor streaming no está disponible o algo así. Quiero pensar yo que es por la zona donde se encuentra. Yo vivo en Guadalajara, Jalisco, y pues quiero pensar que va por ahí. Es la única radio que escuché que se ha quejado del servicio, bueno, al menos hoy. Que sí, hemos tenido varias quejas, pero bueno, eso es otra historia. Es historia que esperemos que haya quedado atrás. Una de nuestras radioescuchas también nos dice que tiene mucho frío. Está haciendo frío realmente. Nuevamente llovió hoy otra vez. Y pues sí, está haciendo otra vez mucho frío. Esto está mal. Bueno, le mandamos le mando un cariñoso abrazo a nuestra radio escucha que tiene frío. A nuestra radio escucha que tiene frío. Para que pues ahí se caliente un poquito, ¿no? Y pues que también se cobije, la verdad, está haciendo un poquito de frío. Pero bueno, entonces, vamos con con nuestra siguiente petición. Vamos a darle paso a las peticiones. Esta petición pues no la hizo la radio escucha cuando la que estoy platicando por WhatsApp. Perdón. Ya perdí la canción, pero ahorita mismo la recupero, no se preocupen. Bill Writers. Ain't No Sunshine. Me imagino que algo bonito debe decir la canción. Nunca había escuchado esta canción. Es la primera vez que escucho hablar de ese artista. Así que, pues, sin más preámbulos, vámonos con esta rola de Bill Writers. Ain't No Sunshine. Y pues, están en prestas. Les recuerdo las redes sociales. Radio Prestas, perdón, en Facebook es facebook.com/radioprestas, en Twitter @radioprestas y en el blogspot es radioprestas.blogspot.com.mx. Y pues ya saben, ahí háganos saber sus dudas, inquietudes, comentarios, qué les parece la voz de este su servidor Julio César González. Por ahí el floor manager dice que se escucha muy gay mi voz, lo cual me importa un carajo que me critique. No es cierto, floor manager, saludos. Intentaremos o haremos lo posible por hacer la voz más gay. No es cierto, por hacer la voz menos gay para su agrado, para que ya no se queje usted también. Y pues vamos con la música. Bill Writers, Ain't No Sunshine. Te recuerdo, están en Radio Prestas, Miscelánea Auditiva. Espero que les guste esta canción. Nunca había escuchado este intérprete. Bueno, se queda con esta bolita. Bueno, si frías noches, sigan disfrutando de Radio Prestas. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. What else is there to do? Bueno, damas y caballeros, eso fue Bill Withers, Ain't No Sunshine. Pues nuevamente se quedaron unos segundos solos porque estaba yo bajando la canción, una nueva petición que nos hicieron. Entonces, disculpen si por ahí se quedaron solos unos segundos, pero ya estamos de vuelta con ustedes. Entonces, como les comentaba, no sé quién es Bill Withers sí, Withers. Nunca lo había escuchado, nunca había escuchado esta canción, la verdad. Pero como les he venido prometiendo a lo largo de estas dos transmisiones, haré lo posible por cultivarme para ustedes, por conocer a los intérpretes que nos soliciten, que de las peticiones que nos soliciten, y por informarles más acerca de ellos. No sé, intentaremos hacer que esta estación también sea una estación culta, que hacer que conozcan más de sus intérpretes favoritos, informarles de ellos, quizás de los discos que sacaron, de las canciones que han hecho, quizás colaboraciones con algunos otros artistas, intérpretes. Y pues sí, entonces así de esto se trata, de que ustedes pidan las canciones, de que nosotros las pongamos y que ustedes obviamente las escuchen. Y pues ahorita creo que de fondo musical está algo de Janis Joplin, algo de rock clásico, como les había comentado. Entonces, pues antes de ir a la última petición, pues les dejo una rolita, ¿no? Una rolita de mi repertorio. En este caso, ya saben que yo soy fan de Metallica. Les voy a dejar algo de Metallica. ¿Qué podrá ser? No, mejor dicho, saben que les voy a dejar algo de Korn. Por ahí tenemos radio escuchas que les gusta Korn. Entonces, dejémosle algo de Korn. ¿Qué les parece? Yo soy fan de Korn. Como les dije en el primer programa, en el programa de ayer, mi primer emisión de radio. Soy fan de Korn, de los Deftones, de otros grupos de New Metal. Podría ser New Metalero. Podría ponerme esa etiqueta. Soy New Metalero de corazón. Entonces, vamos con esta rolita de Korn, que es les voy a dejar Cut the Life de Korn. Y estos son así como que mi top de New Metal. Esto, si un New Metalero no lo tiene en su biblioteca de música, no es New Metalero. O creo yo que no es New Metalero. Bueno, entonces les dejo esto de Korn. Es Cut the Life, del Follow the Leader, del año de 1998. Por ahí, para mí, desde mi punto de vista, una de las mejores canciones de Korn, si no es que la mejor. Y un excelente disco desde mi punto de vista. Bueno, que les puedo decir, un fan de Korn o de Metallica, obviamente. Bueno, les dejo esta canción de Korn, en lo que voy por la última petición. Se quedan con Jonathan Davis y compañía. Están en Radio. Daniel. Transmisión de voy por la última petición porque se estaba descargando. Entonces los dejo con la play. Bueno, eso fue Got the Life de Korn. Espero que les haya gustado. Yo sí me considero fan del New Metal. Bueno, entonces, pues ya casi nos estamos despidiendo esta noche. Esta noche, pues intentamos llevarles un poquito de música variada, de llevarles algo diferente, algo que no fuera metal, pero bueno, Por ahí también nos estuvieron pidiendo algo de metal, algo de My Chemical Romance, que la neta no sé qué demonios toquen. Y bueno, aquí lo especial de esta noche, pues es que nos hicieron peticiones, nos hicieron muchas peticiones, en un día extraordinario al Gang Bang Auditivo. Por lo regular, todas las peticiones vienen los viernes. Los viernes en el Gang Bang Auditivo. Y pues esta noche tuvimos varias peticiones para varios radioescuchas, y esperemos que les haya gustado. Y pues yo creo que ya casi para despedirnos, pues les voy a dejar una rola de Crematory. Sé que es metal, no sé qué subgénero del metal sea, pero es metal. Les dejo a Crematory, se llama Caroline la canción. Es para Carolina Hernández González, si no mal recuerdo. La chica que nos está escuchando desde Guadalajara, gracias por escucharnos, por seguirnos. Como comentario adicional, se mostró muy interesada en este proyecto que estamos haciendo. Entonces, en cuestión de 2-3 minutos ya descargó había descargado ya la aplicación, pues estaba lista para escucharnos. Y pues esta petición es para ella. Pues ya, nos dejamos con esta canción. Regreso a despedirme y los dejamos con una canción final. Pues vamos con Crematory, Caroline. Están en Radio Prestas, Miscelánea Auditiva. Buenas y frías noches. Sigan disfrutando, sigan escuchándonos, sigan con nosotros. Gracias. Thank you. Bueno, queridos radioescuchas, estamos de regreso ya en la recta final de esta miscelánea auditiva. Que de misceláneo no tuve mucho. Pero bueno, hubo rock, hubo electro dance por ahí de Jamiroquai, hubo My Chemical Romance, hubo rock, como ya les decía, Mar Adentro de Ceros del Silencio. Hubo una canción de un intérprete que yo no conocía, Bill Withers. Les prometo ponerme al tanto de quién es este personaje, quién fue, si sigue vivo, si no sigue vivo, obviamente. ¿Qué ha hecho? ¿Qué discos tiene, tenía, hizo? ¿Sus canciones más vendidas o más relevantes? ¿En qué tiempo estuvo haciendo música? ¿En qué año? ¿En qué año estuvo sonando más fuerte? Tuvimos algo de Crematory, como acabamos de escuchar. Por ahí tuvimos algo de Korn, obviamente. Pues lo puse yo para mí. Y pues es, creo que ha llegado la hora de despedirnos. Gracias a todos ustedes que nos escucharon, que se dieron el tiempo de sintonizarnos, que tuvieron la amabilidad de bajar la aplicación en este caso, y a los que ya la descargaron, pues a los que tuvieron el gran detalle de escuchar la app de Radio Prestas y estar unos minutos, en este caso casi una hora y media conmigo, escuchando la transmisión. Y pues no hay nada más que agregar en esta noche. Y pues yo me despido con una canción de Metallica. Soy fan de Metallica. Pues bueno, buenas noches. Gracias a todos. No sé si alguien nos está escuchando aparte de los que nos están escuchando. Esto es Con Cariño. Les recuerdo las redes sociales, facebook.com/radioprestas. En el Twitter estamos con @radioprestas. Y en el Blogspot, que fue el alma mater de esta su estación Radio Escuchas, el Blogspot es radioprestas.blogspot.mx o .com. Al final se redirecciona. Y pues bueno, me despido de ustedes. Buenas noches. Sigan escuchando mañana en el Gang Bang Auditivo, Horchata para Caballeros. Y pues os dejo con esto de Metallica. Es Orion, de el Black Album. Bueno, prometo investigarles de qué álbum es. Ahorita ya estoy un poco soñoliento, tengo sueño. Y pues bueno, se quedan con Metallica, Orion. Buenas noches. Esto fue Miscelánea Auditiva. Hasta luego. Lleva la chingada. Creo que me hicieron daño los tacos que me comí en la tarde.